El Rey de Reyes, Todopoderoso, ha venido a estar entre nosotros. El Rey de Reyes, Todopoderoso, ha venido a estar entre nosotros. Vamos a cantarle, vamos a alabarle, vamos a gritar que viva el Rey. Vamos a cantarle, vamos a alabarle, vamos a gritar que viva el Rey. El Rey de Reyes, Todopoderoso, ha venido a estar entre nosotros. El Rey de Reyes, Todopoderoso, ha venido a estar entre nosotros. Vamos a cantarle, vamos a alabarle, vamos a gritar que viva el Rey. Vamos a cantarle, vamos a alabarle, vamos a gritar que viva el Rey. Que viva, que viva el Rey, que viva, que viva, que viva el Rey, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva el Rey, el Rey de Gloria, que viva el Rey, el Rey de Reyes, que viva el Rey, el Rey de Gloria, que viva el Rey, el Rey de fue cambiada en canto, mi lamento fue cambiada en baile, mi vergüenza fue cambiada en gozo, porque Cristo me salvó. Mi vergüenza fue cambiada en gozo, porque Cristo me salvó. Ahora canto, bailo y gozo, porque Cristo me salvó. Ahora canto, bailo, porque Cristo me salvó. Canto, bailo y gozo, canto, bailo y gozo, canto, bailo y gozo, porque Cristo me salvó. Canto, bailo y gozo, canto, bailo y gozo, porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Canto, bailo, canto, bailo, canto, bailo y gozo, porque Cristo me salvó. Canto, bailo, canto, bailo y gozo, porque Cristo me salvó. Canto, bailo, canto, bailo y gozo, porque Cristo me salvó.